y vamos a andar por aquí por Guaymallén. Nos comunicamos con Ana María, ella es vecina de un barrio de Guaymallén donde están teniendo una rotura de un caño de agua potable. ¿Es así? ¿Cómo estás, Ana María? Buenos días. Sí, buenos días. Muchas gracias por comunicarse conmigo. La verdad que esta es una situación desde hace ya cerca de 2 meses que tenemos una pérdida de agua muy grande en la calle principal del barrio y, los vecinos han llamado a AISAN, han hecho su reclamo por el 0800, han sido atendidos, pero en el caso mío no. Cuando yo tengo preocupación por esta ruptura del caño, comencé a llamar a AISAN con ese 0800 que tiene la boleta que todos los meses pagamos, uh-huh. Y la empresa me manda con una computadora donde me habla, me dice que marque tal por reclamo, y resulta que al finalizar no me toma el reclamo y me dice gracias por utilizar este servicio. Uh-huh. La verdad que para mí es una preocupación, como para todos los vecinos del barrio, porque en nuestra zona, donde cuidamos el agua con mucho esmero, y donde en esta pandemia también, eso es una pérdida de agua potable, donde hay un foco también de infección, yo les he mandado fotos a ustedes, y la gente que quiere puede venir a ver, es una pérdida muy grande, y es un recurso en donde nosotros ese recurso lo estamos pagando, o sea, estamos pagando por el agua potable un montón de dinero y acá se está desperdiciando. Como en otras zonas del departamento, ayer tuve la oportunidad también de recorrer otras calles de Villanueva en donde está sucediendo lo mismo. Son litros y litros y litros de agua que se pierden. Ese es el mensaje. No sé yo a dónde me tengo que dirigir, si no es a esa empresa que a mí, sinceramente, no me ha dejado claro. Ni siquiera hacer el reclamo. Claro. Así es que quiero que se haga público, porque de alguna manera tienen que oír. Seguro, seguro, Ana María, es como esto que señalás, de alguna manera se tiene que oír. Además, digo, con lo que se cuida el agua, con lo que ha quedado más que demostrado, nuestro pueblo preserva, ¿no?, y defiende el agua, estas cuestiones no pueden suceder y no se puede estar mirando para otro lado. Soy una fiel defensora del agua, de los recursos naturales que tiene la provincia, y, yo tengo una pequeña huertita, por ejemplo, en mi casa, y utilizo solamente el agua para regar y en los momentos preciso que la planta lo necesita. Uh-huh. Por eso, para mí, esto es un desperdicio, o sea, es algo donde las autoridades tienen que tener algún medio, no sé, pero no 2 meses. O sea, yo puedo pensar, pero ha tenido un tiempo suficiente. Yo creo que la denuncia, cuando se está regando una vereda y a uno le cobran una multa, acá la denuncia se le tiene que hacer a AISAN y cobrarle una multa por este derrame de este vital elemento que nosotros, ¿no es cierto?, lo cuidamos acá en Mendoza. Con nosotros sí hacen, ¿no es cierto?, nos ponen una multa, pero ¿y a ellos quién los vigila, quién los cuestiona, quién los mira? Exacto, así es, Ana María. La verdad que a lo mejor me vas a ver un poco ofuscada, pero no es para menos. Es como que son cosas que cuando estamos proclamando un montón a nuestros niños, a nuestros jóvenes, le estamos haciendo tomar conciencia de la importancia que tiene el agua y que tiene nuestros recursos naturales, y por otro lado la empresa que nos castiga con verdaderas multas está haciendo derroche de eso. Sí, la empresa ha tenido conocimiento de esto, porque a muchos vecinos les ha llegado, les han recibido el reclamo con número del reclamo, pero no han venido, no sé por qué. Así que bueno, ese es mi mensaje y les agradezco una vez más por esta comunicación y este desahogo que a veces uno tiene, ¿no es cierto?, contra estas cosas que a veces parecen tan injusta, ¿no? No, Ana María, gracias a vos, esperemos escuchados y pedirte que recordemos el barrio. El barrio es el barrio Gendi 2, que queda al lado de la bodega Santana, uh-huh. Sobre la calle Roca. El barrio son unas 100 casas, Y este derrame, para colmo, está al principio del bar, de la calle Beato Balaguer, en donde todos los vehículos pasan y tienen que esquivar porque realmente ha quedado como una especie de pequeña laguna. Así que es el barrio Eugen Vidós, al lado de la bodega Santana, y la calle Beato Balaguer. Bueno, entonces esperemos que se escuche este reclamo y vamos a seguir comunicadas a Ana María para ver si fue así. Bueno, no sé cómo es tu nombre. Gabriela. ¿Me lo repites, por favor? Gabriela. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por tu nota. No, por favor. Gracias. Un abrazo. Muy linda la radio, un abrazo. Gracias. La escuchamos, Ana María, desde el barrio Ujembi, bueno, con este reclamo sobre la rotura de este caño de agua potable que ya hace dos meses están reclamando.